los muy carnavaleros o los componentes de la agrupación de los Chijetos habrán dado cuenta que hemos quitado justo el popurrí cuando iban a decir que no escuchaban Radio Brique. Como nosotros sabemos que es mentira, nosotros aquí no contamos ninguna mentira. 5:04, estamos en directo, es tiempo de debate, tiempo de tertulia, tiempo de cafelito, tiempo para debatir y escuchar opiniones, también la tuya, que nos la puedes aportar a través del WhatsApp de la radio, como siempre, acerca de los temas que tú también nos puedes plantear, temas que estáis planteando ya desde bien temprano hoy venimos cargaditos de temas por eso mismo, y lo primero que vamos a hacer antes de entrar en materia es saludar y agradecer a quienes están hoy aquí con nosotros. Fran Arena, Fran, buenas tardes. Fran. Buenas tardes. Pepe Carrasco, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes, Manolo Sierra. Buenas tardes. Buenas tardes y Patricia Carrasco. Buenas tardes. Te deja para la última hora. Me da igual. Tanto monta tanto, ¿no? Bueno, por cierto, antes de arrancar, o arrancamos con esto precisamente, nos escribía Daniel Olmedo y con la actualización de datos de precipitaciones. Dice que ayer cayeron en la localidad 23 litros. Hoy llevábamos un total de 16 litros y medio. Esto me lo ha escrito como a las 4:00 a 3:30 de la tarde, más o menos. Y que lo que va de los 4 días que llevamos son 108 litros, en el mes total 153 y en el año hidrológico un total de 531. Dice que vamos bien, pero que hace falta más agua. Y esto nos lleva a otro tema, como ha sido la apertura del trasvase Guadiaro Más Aceite por primera vez en este 2022, aunque no es la primera vez en este año hidrológico, ya que se abrió también el pasado 25 de diciembre de 2021. Aquí, bueno, si queréis aportar, Manolo, decías que hacía falta todavía un poquito más. Hombre, ¿no? Claro, que hace falta mucha más todavía. La que hay, bendito sea, y que siga así, pero siquiera un par de semanas o tres más. Y así se cubriría un poquito. Además está, no sé qué pensáis vosotros, está lloviendo bien, me refiero, por la noche, ¿no? Que sí. El día más o menos nos da un poquito de tregua, ¿no? Además es una alegría para la gente que tiene campo. Pues ayer me comentaba una persona que tiene finca con ganado, que encima de lo de la juerga del transporte que no puede sacar ganado, el pienso que dice que se ha puesto, bueno, como todos, ¿no? Por las nubes, dice, la única alegría que nos ha dado este fin de semana es que ha empezado a llover. Uh-huh. Dice, y por lo menos una alegría para el pasto, por lo menos algo vemos. Uh-huh. En la oscuridad vemos una poquita de luz con la lluvia. Y poder ver, ¿no, Pepe, Fran, ese trasvase abierto, ¿no? La alegría que daba con el vídeo que... Lo que queremos ver es el pantano. Lo echen por el trasvase, lo echen por los... Aquí lo que esta mañana he estado comentando con algunos, que las entradas que tiene Brique de agua son muchas y con cantidades grandes. Es decir, que aquí cuando llueven, como se dice, 4 gotas, el río, los nacimientos y todos los ríos que surten aquí a lo que es el pantano... Vienen con bastante agua. Pero el agua está cayendo muy lenta, cantidad, lentita, sin estropear ni haber inundaciones ni nada de eso, que es lo que se agradece, que no haya venga el agua de un tirón y se alaguen las casas y se hagan cangrejeras por las carreteras y todo eso. Pero el pantano te va 3 días antes de que empezara a llover y, o sea, te va a la zona de los Boy Scouts y demás y sí. No ves el agua casi, está muy, muy, muy al fondo. Pero ya mismo está aquí arriba el agua otra vez. Esperemos, ¿no? Es que recoge mucha agua, el Ubrique recoge mucha agua de ahí de la sierra, ¿eh? Y tiene muchas entradas. En primer lugar, hay que decir que Dani se equivoca menos que Marbizón, eso hay que decirlo, ¿eh? Que el del tiempo tú abres el de internet y se equivoca más que el Dani acierta más que el de internet, ¿eh? Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que ha dicho Pepe, estamos en un valle y obviamente todas las aguas van a venir para acá, pero sobre todo el trasvase le mete una cantidad bastante grande al pantano. Los ciclistas que cogemos por ahí, por San José del Valle, por Arga, de vez en cuando nos hemos dado cuenta que la sequía es horrorosa. Por ejemplo, antes del túnel de Arga hay un puente que se ve prácticamente la mitad del pantano. Bueno, ya no se ve el agua. Incluso en épocas de sequía hemos visto algo allí al fondo, ya que ello está perdido. Entonces, los que cogemos la bici a menudo y pasamos por allí, pues vemos realmente si llenar el pantano del Guadiaro, Guadalcacín. Llenar el pantano del Guadalcacín es muy difícil, porque es muy grande, tiene muchos hectómetros de agua, pero pero eso, que no lo habíamos visto nunca tan vacío como está ahora en estos momentos. Pero o sea, sí, me dijo un pescador que en esa zona de Algara San José del Valle, un puente, no me acuerdo, no recuerdo el nombre que me dijo del puente, sí, hay uno por debajo que sí, lo hicieron porque se inundara y ahora se ve. Y ahora se ve entero. Exactamente. Y una carretera antigua, el puente. Sí, tiene un nombre, que es el. Se ve ese puente, creo, desde el puente que hicieron para cruzar desde Algar hasta la otra parte, el puente nuevo que se hizo, y el antiguo estaba abajo, y es verdad lo que dice. Ese puente se ve ahora mismo, entonces te das cuenta de la magnitud de la sequía. Y cuando te enteras, por ejemplo, que hay pantanos en Orense que están al 25-30%, dices tú, si en Orense están al 25-30%, realmente es preocupante, sí, si estuviera seguido así. Bueno, han salido las noticias. Perdón, que han aparecido muchos pueblos de estos que estaban inundados con los pantanos y eso, y están. Sí, de hecho es que, ¿no?, en esa zona de Algar del San José del Valle me han contado que, no, que había como una ermita que estaba por debajo de agua y que ahora se ve y que. Todo eso. Y claro, llenar el pantano en los Hurones es relativamente fácil, entre comillas, con el trasvase. Solo hay que irse al trasvase y ve el agua salir, y te das cuenta que eso es horroroso, la cantidad, sí, de agua que entra. Vaya, por ahí también es que la entra del bosque, toda esa zona de ahí, que también va al mismo pantano. Lo que pasa que es verdad lo que dice Frank, aquí eso está allá por donde Dios nos gobierna, allí estaba el pantano, si ha subido un poquito será todo lo más, ¿sabes? con el puesto como está ahora mismo conectado, incluso el trasvase, ¿sabes? Porque subí poco porque está todo seco y esa agua se la está chupando la tierra, pero subí seguro que sube a lo mejor un 10% si acaso lo sube, uh-huh, si acaso. Porque bueno, tiene que seguir lloviendo, bueno, de esta manera y ya está. Pero los ciclistas estamos un poco cabreados con la lluvia, claro, tú lo sabes, pero como se dice el refrán, yo me gusto de esto. Claro. Yo por eso quiero las otras semanas más. Bueno, pero es que últimamente lluvia. Pero en la tengo del sábado. El día de feria caí un chaparrón. Los otros días de feria había que estar con los paraguas, con los palos, tirando el agua de los tordos de las casetas, que para que no te. Te dan la tregua del sabadito. Y después estaba lloviendo hasta Semana Santa. Sí, sí. Era, no lo vimos fuera en abril, que en marzo. Hasta Semana Santa estaba lloviendo. Y bueno, no tiene que llover más todavía. Si nos tenemos que fastidiar a los ciclistas más, pues no pasa nada. No pasa nada. Hasta ya llegarán tiempos mejores. Pero que llueva ahí bastante. Sí, tiene que llover. Decía Patricia que nos da la tregua los sabaditos. Este sábado pasado con el pregón y la choriza nos dio, y parece que este sábado también nos va a dar. Bueno, para, Dani, que nos diga. Para el pasacalle. Dani, que seguro que dice que sí, que nos está escuchando. Pues a ver si nos puede ir dando. Que ya, yo tengo boda, a ver si me pongo en la sandalia o el cepo. La bota de agua. Que nos diga un poquito de qué previsión hay para el sábado, para la boda y para el pasacalle, y también el domingo para el entierro de la patacabra, que mañana hablaremos largo y tendido aquí en la sintonía de la tarde. Decía que tenía varios temas de los oyentes. Uno era del sábado pasado, de las chorizas. Nos escribían, bueno, hemos visto todos, ¿no?, imágenes de cómo estuvo antes, durante y después. También es importante que destaquemos o que hablemos de las imágenes de después, ¿no?, una vez que ya se ha limpiado todo y cómo queda después, horas después de la fiesta. Nos dice un oyente que qué opinión tenéis sobre que no haya habido barra en la torre, que es, dice, donde se creó la choriza y donde los polletes son los escenarios donde los carnavaleros escuchan a los grupos. Hombre, el que no haya habido ninguna barra en la torre, pues la verdad, porque ellos fueron los creadores del carnaval, ¿sabes? Pero es que hay que comprender que, por lo menos yo pienso, que aquello es muy estrecho para la aglomeración de personal que se mete ese día allí. Y entonces lo veo dificilillo, porque eso corta la calle. Bueno, no sé. Bueno, los no proyectos siguen existiendo, va a poder cantar. No hace falta una barra para poder escuchar, para tener que eso escuchar. Eso es lo que iba a decir, pero vamos, que tampoco. Vamos, que las aglomeraciones se podían haber puesto perfectamente, porque aglomeraciones había en todos los sitios. Porque la calle Ronda no se cabía. En San Juan hubo una esto, que tampoco, la barra del San Juan tampoco se cabía, y la Plaza Verdura pues tampoco, lo mismo, que yo fue en los tres sitios que estuve, que no estuve más. Yo estuve en la Plaza La Verdura y en el San Juan, y la verdad es que no lo vi tan pero sí, pero que se podía haber puesto perfectamente también, pero que vamos, que cualquier carnavalero se puede poner en cualquier sitio a cantar, que siempre va a tener público. Cualquier agrupación, porque de hecho, vi yo creo que una, en los escalones que hay entre el San Juan, tú subes de San Juan para la Torre, no hay unos escalones aquí que sube para la calle Ronda. Para la calle Villaluenga, creo que es, ¿no? Sí, es que, pues ahí había una agrupación cantando. Habíamos poquita gente, yo iba de paso, pero estaban cantando ahí una agrupación. Que vamos que, pero dice la gente que si hubiera más barras, que si fueran puestos más barras, había menos concentración en un también, solo sitio de gente. Lo que pasa que también entonces, creo... Si estamos evitando la aglomeración de gente, tenían que haber puesto... Yo realmente, que estuve en esas dos principalmente, no vi tanta aglomeración ni en la Plaza de la Verdura ni en el San Juan, que son las dos donde yo estuve. En la calle Torres. Seguramente la del Carril es todavía mucho mejor, porque aquello es una plaza abierta. Y si se quiere tener cierto criterio, es cierto que allí no se debe... Yo no sabía ni por qué no se había puesto. Yo ahora que escucho a Manolo, no sabía ni por qué no se había puesto. Pero si se quiere tener algo de criterio, es cierto que aquella parte es más cerrada, en el sentido de que la haces una zona de... Aquello es un pasillo, más que una zona amplia. Entonces, si quieres tener algo de criterio, es cierto que no es un sitio para poner lo que barra. Pasa que también creo, es que no controlo muy bien, porque lo vi hace poco. La barra se ponía al lado del de ¿cómo le decían? Hacia no, del Chisparra. Del Chisparra. Pero no se ponía al lado del Chisparra. No se ponía al lado. Se ponía. Subiendo a la calle... Al otro lado, Caracolillo, ¿no? A San Antonio. Exactamente, en la salida del Caracolillo. Claro, pero que está el bar Chisparra. Bueno, pero está el bar Chisparra, está la subida al Carril. Claro. Está la subida al Carril, están los contenedores. Y al otro lado, que sí es cierto que ahí la calle se abre un pelín más, es donde más ancha está. Ahora, con el bar Chisparra, que antes el bar Chisparra tenía mucho tirón de gente. Claro. Separaba mucha gente, tenía cuarto de baño. Y entonces ahora, a lo mejor al ver quitar, no, a lo mejor no habría habido tanta gente, acumulación de gente, porque antes acumulaba mucha gente, porque la gente que no iba normalmente al bar, ¿dónde quedamos? En el Chisparra. Era todo el mundo. Y había otra barra incluso a la vera del Peñón de la Becerra. Son las dos que no se han colocado en principio. En su día se pensó, o fue las explicaciones que se dieron, ¿no? Para no congregar a gente en un sitio tan estrecho. Lo que pasa es que luego es verdad que a posteriori puedes pensar como dice Pepe, ¿no? Ponen más, mientras más barra, más pues a lo mejor aglomera la gente va en otro lado, pero mientras que estén abiertos, pero puede ser. Creo que yo no había pensado ni en por qué no se habían puesto ni dejado de poner. Yo creía que no había cedido. Pero la de la Torre verdaderamente se ponía donde estaba la peña carnavalesca, un poquito más hacia allá, hay unos escaloncitos y allí es donde se ponía la barra, y cuando la han quitado, porque pensando lo que yo he dicho anteriormente, pensando por la aglomeración de personal que se ponía allí, que es que no podías pasar. No, allí es verdad que no podías pasar, y sobre todo había una cosa que era todavía peor, que es que como estaba la otra más para adelante, la del Peñón de la Becerra, toda esa calle estaba llena de gente. Estaba llena de gente. Y además, hay un sitio súper estratégico que es muy bonito, ver las agrupaciones allí, que son en el pequeño escenario que hay justo al salir de la calle Caracol, allí en el pequeño patio que hay allí. Y entonces ya cuando se pone ahí a cantar una, porque además todos quieren cantar allí, porque el sitio es ideal, vamos, es chulísimo. Dice Raquel, por cierto, dice un oyente que es el puente picado. Puente picado. Yo iba a decir puente picado. Yo cuando lo he escuchado, yo iba a decir puente picado, pero no sabía exactamente cuál era el y nombre. La ermita, porque es que puente picado también es el que está en Mimbrá. La ha acertado Manolo, la ermita del Mimbral es la misma que nos hace referencia al oyente. Es que Puente Picado también es el que está de antes de la Jarda, antes de empezar a subir a la Jarda. Ese puente que se ha roto muchas veces, que le han hecho ahora nuevo, ese es el que se conoce como Puente Picado también. Pues eso era, cuando lo he leído me he acordado de que me dijeron el nombre. Y Raquel dice que no hablemos de calle Estrella, que la calle Ronda no cabía un alfiler. Dice que los polletes existen, claro, pero si dicen que no hay barra, la gente por allí no va. Claro, que podían, lo que decía Patricia, que pueden cantar, claro, pero cantan donde hay... Sí, pero había gente por la Torre, paseando, yo pasé por la Torre y agrupaciones cantando también, y no cantando, no, pero gente que a lo mejor viene de la Plaza Verdura, y había ambientillo de gente más mayor como yo, que a lo mejor en vez de meternos por la calle Ronda para abajo, dábamos la vuelta y cogíamos. Había ambiente de que a lo mejor te encuentras una agrupación y te para. Gente con carros, con niños, en las aceras sentados, a lo mejor merendando. También me encontré que en la torre había, era de paso, bien, pero que había gente. Si estaba el Chisparra, pues todavía hay... El Torremolino. El Torremolino todavía hay rock and roll por allí, hombre. Pues es verdad que se ha quedado eso, ¿no? Se quedaron los tres puntos de las barras con gente y lo otro se ha quedado este año como zona de paso. Bueno, pues eso en cuanto a esta consulta del oyente acerca de la choriza. Decía Raquel también que en la calle Ronda no existía un alfiler. Luego, había y en la subida tampoco, ¿eh? En la subida a la calle Ronda yo estaba precisamente, como he dicho... ¿Arriba? ¿En el San Juan? Arriba. Yo estaba abajo en el San Juan y miraba para arriba y no veía nada más que cabeza. Era horroroso, esto estaba todo lleno de gente. Y si te subías arriba, lo veías abajo. Por eso yo estaba allí en el San Juan, porque final, yo ahí no me meto ni loco, vamos. Al final, las mejores imágenes, no sé si las habéis visto o estuvisteis, en el Callejón del Santo, las agrupaciones cantando en el Callejón del Santo. Sí, es muy bonito. Han sido las mejores, la mejor imagen. Yo no lo he visto, me la han mandado y la verdad está muy bonito, muy bonito. Te das cuenta que no hace falta... que haya una barra o que haya para poderse... Sí, pero sí es verdad que la gente del Callejón del Santo... Hombre, se la ha currado. Se la están currando muy bien. Y le dio un trato de darle caldo y darle... Está precioso. Uh-huh. Es que cada día nos sorprenden más. Pero que aparte tuvieron detalles y gestos con las agrupaciones. Además está muy bien que lo tengan con las agrupaciones, pero es lo que dice Patrick, sin que nadie tuviera bebidas ni comida, nada más que... ¿Me entiendes? Yo como criterio lo veo bien, porque yo no había me había puesto a pensar hasta ahora que habéis cavilado en esto, pero cuando el COVID se vaya, bueno, ya no hay COVID, ya hay guerra, por lo ya está, ya hay guerra, no, ya no hay, queda, ya no hay COVID, ¿no? No. Ya no hay COVID por lo visto. Total, cuando el COVID se vaya abierto y se abran esas dos barras, vaya a ver lo que es aquello. Y entonces hay que pensar que realmente una zona así, y después pues lleváis razón. Es verdad que la gente que no está ahí se va a acumular en otro lado, pero no es lo mismo que se acumule en la plaza del Carrillo o en el San Juan. Si es cierto que la calle Ronda estaba, pero vamos, como quiten la de la calle Ronda, Lidia nos pasa la imagen de la calle Ronda. Mira, exactamente, eso es lo que yo veía desde abajo. Sí, pues una vista. ¿Cuántas las mascarillas? Una vista aérea, ¿no? Se parece. ¿Cuántas mascarillas hay? Algún balcón o una azotea. Bueno, pero eso lleva haciendo. Hay más disfraces que mascarillas. Eso lleva haciendo toda la tortilla. Y la verdad es que el termómetro lo marcó la tortilla. Porque la tortilla debajo de la carpa estaban como ahí. Era plano, no era cuesta arriba. Era plano, pero era la misma gente que hay ahí. ¿Sabes? Que yo me metí dentro. Uh-huh. Entonces, si ahí el COVID no se disparó, yo parece que ha dado pero hay COVID. No, pues claro. Claro, hay casos. Pero... Hay casos de COVID. Claro, claro. Pero tampoco una subida exponencial como se pensaba. Y un consejo que la gente mayor que está en su casa, que no sale temiéndole al COVID, que tengan cuidado con las visitas que vienen de fuera a verla, que ya con la confianza de que ya el COVID ya está medio solucionado, entran sin mascarilla y las contagian, ¿eh? Uh-huh. Que yo conozco una familia que se ha contagiado, ella y la hija, salir de su casa, por una señora que vino con toda su buena intención, pero no traía mascarilla, se quitó la mascarilla a todo el mundo, guardando a lo mejor la distancia, que no sé hasta qué punto. Y han cogido a los 4 días, llamó a la mujer, o a los 3 días, que tenía el COVID, las otras se hicieron la prueba y estaban contagiadas la madre y la hija. Uh-huh. Es que cuando bebemos cerveza nos pensamos que estamos inmunes al COVID. Pero yo digo que la gente mayor que está, eso se está... que se está cuidando. Protegiendo, pues que no se fíe de nadie que llegue. Es que ahora hay que llevar la mascarilla también por el calami, este, como le llame. La calima, ¿no? Ah, la calima. El calami. No, pero sí es verdad que también la prudencia de nosotros con nuestros mayores, ¿no? Claro. O sea, sí, que si vas a ver a tus mayores, tengas ese... No, pero que también lo digo, que hemos bajado la guardia completamente. Por eso. Que no la hemos bajado completamente. Pues que no se guarden. Que no hay que rascarse las vestiduras. Completamente bajado. El día de la tortilla... Había mucha más gente que en la calle Ronda. ¿A que sí? Mucha más gente, vamos a ver. Todo aquello, desde Reguerita hasta el final del Va de Pepe, era todo lleno de gente. Ya está. Y además, en este caso, sinceramente, podías contar a los que tenían mascarilla, porque eso, mirabas así y los veías a los 4 o 5 que tenían mascarilla. A los 4 o 5, ¿eh? Que no te estoy exagerando. Ya está. Si a los 15 días de eso resulta de que no empieza a haber brote ni empieza a haber nada, pues obviamente blanco bendito y en botella. Dice que la cuenta se va a llevar cuando pase Semana Santa. Se abrirán otra vez las estadísticas de COVID. Bueno, ya veremos, no adelantemos. ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo no se entera uno de muchos contagios, pero cuando pase Semana Santa, que hay un periodo de Semana Santa al verano, ese mes y medio, dos meses. Sí, que van a dar los datos. Sí. Como para no cargarse el turismo. Más o menos. Entonces, madre, Semana Santa, se va la gente y ya dice, sube un poquito y antes del verano. Y antes del verano bajamos. Sí. Pero si pensamos así, no se puede pensar. No, vamos a ver. Los datos y las realidades son las pensadas. Es que es lo más lógico que después vamos de pasar unos carnaval y una Semana Santa, pues haya varios contagios más, ¿no? Claro, pero vamos a ver, pero si no, ahora mismo tampoco hay tantos, ¿eh? No, los puede haber, lo que pasa es que, Patrick, estamos el 90% de los españoles vacunados, el 90 y pico por ciento de los españoles vacunados. Que no es lo mismo, sí, que yo sé de gente que ha pasado el COVID y están en su casa con un resfriado normal o sin síntomas. Estaban vacunando otra vez. Positivo, pero no tiene. Que lo leí yo. Claro, los que lo han pasado sin enterarse siquiera, porque al final también. Si estás vacunado y no tienes los síntomas, estaba buscando cuando era lo de la vacunación. Vamos a cambiar de asunto. Nos pedía otro oyente, nos mandaba un mensaje, dice así: buenas tardes, Rubén, a ti y a tus tertulianos. El domingo, cuando venía de vuelta con mi hija y una amiga suya de misa, pasamos por la placita que está al lado del Fernando Gavilán, la Plaza Tierno Galván. Dice que se pusieron su hija y su amiga a jugar en el parque que hay en la placita y que estaba todo lleno de mierdas de perro, lata, vaso y alguna botella. Yo me pregunto, dice, si es normal que la gente que tiene perro deje entrar a su animal a un parque de cacharro donde entran muchos niños. No sé qué pensar, dice, pero que no hay derecho. Pero es que siempre es igual. Tiene razón. No hay derecho. Es que es de vergüenza. No hay derecho. Es que no hay la derecho. La verdad es que lleva razón. Lleva toda la razón del mundo. Igual que lo de las latas. Vamos a ver. Aquello está minado siempre, todos los fines de semana, de gente bebiendo, y lo dejan, es una guarra. Eso es un parque para niños. Vamos, nos pasa las fotos que sí, justo no. En el, sí, en el sí, es que es así. Ahora, ya no sé si será de perro, de gato, de, que a lo mejor pueden ser gatos que salen del río, no sé, es que no lo sé, pero que la gente que no tenemos ritmo, es lo que hemos estado hablando antes. Vamos a ver, Patri, ese truño no lo suelta un gato, ¿eh? No, es que no, claro, que vale, como vale, no vale. He tenido gato en mi vida. Te estreñí, pobre gato. Como no he tenido gato en mi vida, no sé. Eso lo suelta un gato y se le pone loco como dos polas de pipa. Bueno, y las latas, los zumos y demás. Claro, y los cigarros. Eso es lo que yo digo, que es que habiendo papeleras, que si no las hay allí, las hay un poquito más para allá. Sí. ¿Por qué hay no utilizan esas allí papeleras? ¿Qué le podemos decir a los oyentes que ya no sepan del que de la persona que es un guarro? Y ya está, si es que no se puede decir más nada. Si es que pero, el que es un guarro para tirar una lata de lo que sea, y el que es un guarro para que su perro se haga caca, ¿no? Ya es que en primer lugar no se tendría que entrar ahí a hacerla. Es que ¿comprende? Eso. Porque si tú dices, es que bueno, sí, no, no tiene que ser. Si tú lo pones en un alcorque de un arbolito y ahí lo coges, claro. La coge, la tira al contenedor y le echa un poquito de agüita, pero perfecto, pero ya tú ya abres tu puerta, sale el perro y después vuelve. Ay, el perro, Pepe, tan tranquilo, ¿eh? No vamos a poner mucho de eso tampoco, que no, que yo he visto gente que te lo pone a cagar así y no lo recoge. Pero vamos, pero esto si es yo tenía una pelotera con una que la puso a cagar en mi puerta. Yo lo único que le puedo decir es que si la policía lo coge, no, lo multa. Pero eso tiene que coger manos a la... Porque a mí ya me lo han dicho, ¿eh? Dice, no sé, penséis que algún que otro... Si lo cogen, si lo cogen, lo multa. Claro, es que es complicado. Es complicado. Tiene que coger fragante. Yo tenía una señora... Allí en los parques esto para que no... Para cogerlo. Si yo tenía una señora que cada vez que llovía... No puede tener un policía escondido esperando que un perro se cague. Es que eso es lo que tampoco... Tampoco tiene su lógica. Yo pienso que... Que hay mucha gente que nos gustaría que hicieran eso, ¿eh? A mí personalmente le diría, pues yo, mira, tengo uno allí... Conozco a más de uno que le diría, yo tengo uno allí, al favor de esconderte en la esquina y lo coges. Lo que pasa es que... Dice David que el problema de las cacas de los perros es porque los perros van sueltos. Dice que hay gente que en vez de sacar al perro con la correa, le abre la puerta de su casa, el perro se va y luego vuelve. Que sí, Patrick, que yo lo veo que mi... Vamos a ver, y hay gente que los lleva de la cadena y pone a cagar al perro y tú le dices algo y es capaz de coger la mierda de perro y intertele en la cara. Que es que a mí me ha pasado. Como siempre este debate por cuatro cerdos... Por cuatro perros, por el resto de personas que nos están escuchando ahora mismo y se están retorciendo sabiendo que ellos limpian... Claro, y es una pena, por pecadores. Exactamente. Claro, pagan mucho por pecadores, y una pena. La verdad que hoy en día pero que a estas personas que recogen las cacas de sus perros que sigan haciéndolo. Claro, sí. Pero lo que es una pena también es que tú lleves a tu hija a jugar parque y justo al lado del columpio, donde se va a columpiar, tenga una caca de perro en la mano. Igual que hay más gente con las botellitas de agua echando. Igual que ponen a los perritos en las pilitas, los montan para beber. También. Que eso no debe de ser así. No, y beben abajo, en el agua que les he hecho abajo, pero los metes dentro de la pila. Y eso no es así. No, eso no es así. No, son hombre, personas no. que no sé. Son pocas, se cuentan con los dedos de las manos, pero los hay. Vamos a dejar un planeta limpio. Vamos a dejarlo, perfecto. Qué bien, yo quiero vivir otra vida. El tiempo libre en otras cosas. Nuestro tercer dice un oyente que no nos pensemos en que la gente es que las deja las cacas por ahí. Cuando vean un perro suelto, que llamen a la policía local, que le pasen el chip y que denuncien al propietario del perro. Sí, pero tienes que coger perro para... Tienes que coger perro para buscarle el chip y llevarlo a la policía, ¿no? Claro. Ahora tú coges un perro y se te puede echar el dueño encima. Por secuestro. Secuestro canino. Y Sebastián nos pasa una foto del servicio, portátil, entiendo, del San Juan, el servicio portátil de la choriza, que no sé si queréis verlo. Yo dejo a vosotros que... Sí. Vale, normal. Claro. ¿Está bien? ¿A qué hora? Está bien. ¿A qué hora era? Aquí se ve uno que vio que el váter pues no acertó. Sí, está bien. Vale. Por la hora, pues no. Pero te digo que está bien, está normal. Pero vamos a ver, ese servicio... La mayoría de los servicios así te lo encuentras. Ese servicio está tan limpio para lo que yo he visto algunas veces. Bueno, y no son los portátiles. Que la gente muchas van traer la de lo hace, lo hace la cara. Lo de los bares, y son los de los bares... Sí. Vamos, yo, como acabáis de decir, lo veo hasta limpio comparado con las de cosas que se han visto. Con las cosas que se han visto. Una cosita marrón. Sí, ya, esto nada, que no llegó la criatura. No le dio tiempo. No le dio tiempo. O habían dos, el váter estaba ocupado. Es celíaco. O entrar en una pareja y dices tú ahí, yo Hoy llevamos un cafelito para que la gente compre lotería, ¿eh? Mira, también... Yo quiero cambiar de tertulia. También se podían poner, que no sé dónde, pero bueno, acabo de, ¿no? Los servicios portátiles que se ponen en feria con cuidador, los señores que los mantienen limpios, se podía poner una caseta de 6 servicios. Perfecto. En la cuando se hagan eventos de esto, perfecto. En vez de eso. Perfecto. Que no sé dónde, porque es muy difícil, pero se podría poner... Bueno, mira, ya tengo hasta el sitio. Venga. Lo voy a decir, Rivera, para el año que viene, te lo voy a dar. Te lo regalo. En los aparcamientos que están a la vera del San Pedro. Allí los servicios. Claro. Sí. Y va a quitar los coches que hay, que no son tantos. Y pone los servicios allí. Y allí pone una caravana de estos del servicio, como lo ponen en feria. Sí. Con un personal allí que lo... No, hombre, fuera, donde está el aparcamiento de los coches. ¿Dónde está el aparcamiento de los coches? El de la calle Ronda no va a la... Pero con un... No, pero mira, pone... Oye, que yo bajo hasta mi casa, ¿eh? Hay gente que... Claro, habrá gente que llegue. Yo veo la que no quiere hacerlo pero fuera. Pero opino lo mismo que Rubén y lo mismo que Manolo. O se lo ponen que la cerca. Gente no, no va pero que a se pueden que poner, no te pueden no poner no un hay... servicio detrás tuya, ¿eh? Pues eso claro. Es que eso lo que quiere la gente, que el problema... Pero es que se pueden poner... Es que el problema es que tú escuchas se puede a la gente poner lo que quiere. Cuatro servicios en la Plaza de la Verdura. La Plaza de la Verdura dura 2, 3 horas, 4, lo que sea. Ya se van para arriba. Arriba quieren 10. Entonces, lo que quiere la gente es servicio por todos lados. Claro, pero mira... Es realmente lo que quiere la gente. Después, la gente que vive allí no quiere el servicio a la vera de su casa. No lo quiere. Entonces, que se juntan muchísimas cosas. Por el que quiere el servicio y el que no quiere que se lo pongan a la vera de su casa. Y todos tienen razón, ¿eh? pero claro, que vamos, que quiere mucho servicio, que yo soy el primero, que se podían buscar, y el que no quiere que se lo pongan a la vera de su casa también lleva su parte de claro razón, pero o sea, que se podían buscar dos sitios clave así. Uno más para abajo y otro más pero para arriba. Se quitaría un montón de gente que lo claro, en la y, calle, con, ¿no? Y con claro, gente de que de controlar y de limpiar los servicios, que tú le das lo que sea, esa gente se contrata, mira, lógicamente. Yo sé de gente que por la torre, por el San Juan y todo eso, abren sus puertas. Y le, ¿que sí? Pero tampoco puede abrir una puerta que entre, para que entre cualquiera, ¿no? No, hombre, no se lo deja a cualquiera. Pero no llega, ¿eh? Por ejemplo, claro, yo no, llego, que llega Rubén y a lo mejor te dicen, pues pasa al servicio. Tú le dices, mira, que no me si pasa un conocido esto, vale, pero y te dejan que lo hagas. Yo no hice pipí en la... Yo que no hago pipí en la calle. Pero el que entra a tu casa, por ejemplo, primero... Pero a mí me ofrecieron dos casas. Caga y me contento, pero caga adentro. Un letrerito grande que sí, lo pongan ahí. Caga contento, pero caga adentro. ¿Cómo? Pero eso es el pobre que se iba a pasar harta de cerveza y latina. No llega. Vamos a cambiar de tema, ¿no? Dice Javi Parrado que donde tú dices el es donde lo ponen el día de la cabalgata. Al lado de la ermita de San Pedro ponen los... Pero claro, yo, pero es que la sí, cabalgata da en la plaza. Claro. Claro, pero esos servicios, los servicios que ponen son... los que ponen los portátiles normales. Y yo, en vez de decir eso, para que no estén sucios, porque la gente ya entra, o se apaga la luz, porque se ha fundido, o lo ven sucio y ya no entra. Claro. Ponerlo como los de feria, con un personal allí, que vaya controlando y vaya limpiando. Y entonces la gente sí entraría, yo creo que sí entraría. Y además es hasta más rápido, porque cuando tú ves un servicio limpio, tú te agasas los pantalones bien, porque te da igual que te roce el suelo, pero tú cuando entras en un servicio sucio... Que no sabes dónde, que no sabe dónde, te, no sabe dónde te va a apoyar, culo, no sabes dónde... A eso tarda muchísimo, sanco, tarda muchísimo tiempo. Es lo que yo veo, ¿eh? Que es lo que yo opino, que no sé. Que es lo que me pasa a mí, ¿no? Tú entras a un servicio limpio y te da igual que te roce el vestido, el pantalón. Y no tarda ni 5 minutos en bajarte y enseñarle el culo a Roca. Pero ya está, por lo que hay con unos disfraces amplios así, sin braga, así, sin braga. Claro, sin nada. No, que levantarte hay, a ver, plan, hay que ir como en el año que viene, disfraces, ¿no? Especiales para... Con Dodotti, ¿no? No, no, sin hay nada, que ir como en el fin de año, como en Nueva York, en el Times Square. La gente va al fin de año allí y va con pañales. No se había enterado nunca de esa ley. No, eso es verdad, ¿eh? La gente, claro, tú te imaginas, te metes en el fin de año en donde baja la bola esa ahí en Nueva York. Claro, tú te imagínate que tú te metes ahí, que tendrás que estar 6 horas antes. 5 o 6 horas. Y te entran ganas de mear y dices, guarda el sitio que voy allí. No, y ahora, no sale. Y ahora una vez escuchando en un programa de radio, dice, pero ustedes no sabéis que la gente, cuando acaba todo eso, se ven los pañales meados. Ah, que también en Nueva York también claro, deja la mierda en la... Pero, y ahora yo me puse a investigar y es verdad, la gente entra ahí con los pañuelos, prácticamente. Pero, pues, parte, eso no es... El año que viene me he visto de bebé. De eso en el cafelito de Nueva York, de Radio Nueva York también hablan de... y de la poquita de los perros. De los servicios por de Time Square, exactamente. Hablan de eso. Dice Rocío que los servicios que ponen el día de la cabalgata en los aparcamientos de la plaza no tienen luz. ¿No ven? Es que sí tienen luz. Es que es el me extraña que no tengan luz. Lo que pasa es que después, pues, sí, me extraña que por, no, por que eso, no tengan luz. Claro, es que es lo que yo. Por ejemplo, diciendo, yo entré en el de la Plaza de la Verdura, que entré 3 veces, porque la cerveza. No tengo, yo aguanto, mira, y digo, no voy ahí porque como vaya y ya cuando voy, pues ya se abre la veda, como yo digo. Sí. Y estaba sin luz, el de la Plaza de la Verdura estaba sin luz. Es que ya tenías que dejar eso medio abiertita y apuntar chorro adentro y ya si la querían cerrar, pues que la cerraran, pero... Pero es lo que yo digo, sí. Más fácil que las mujeres. Sí, la verdad que sí. Mira, pues uno de los oyentes, uno de los que dice Manolo, que dice David que él dejó entrar a su casa gente al servicio porque prefiere, dice, que lo hagan su váter que en la calle, y dice que como él, muchos vecinos... Mucho. A mí se me ofrecieron... ¿Qué está pasando este año también? Vamos, yo te digo, a mí me ofrecieron dos casas, ¿eh? Es verdad, eso es todos los años. A mí me ofrecieron dos casas. No fui porque no tenía necesidad, pero me ofrecieron dos casas, y como a mí seguramente se lo ofrecerán a mucha gente. Claro. Bueno, y después de las cagas de perro, sabéis lo que va, ¿no? La de los humanos. La basura de los humanos. Nos decía un oyente, nos escribía, decía, buenas tardes, anoche pasé por varias calles de Ubrique, como Callejones, Calle San Sebastián y demás, dice que solo vio no más de 5 cubos y 10 bolsas de basura. Dice que eran sobre las 10:15 de la noche. y que es una lástima para él la inversión que se ha hecho en promocionar este tipo de recogida, y que piensa que sería mejor haber montado una planta para apartar los residuos y que hubiesen generado, según él, muchos más puestos de trabajo. Pues sí, tiene toda la razón del mundo, porque esto ahora mismo está así. Porque todavía los bloques no han dado órdenes a los bloques de cómo se debe de recoger la basura. Entonces hay gente que son casas que tienen que sacar contenedor, y gente que está todavía esperando en bloques, porque, en, por ejemplo, en los callejones casi todo, una parte son bloques. Entonces, como todavía no nos han dado las directrices de cómo se debe de reciclar la basura y cómo se debe sacar, no sé si llegaremos al extremo de que nos den las directrices. No lo sé, porque yo no estoy viendo mucha gente por la labor de reciclar mucho. Por lo que me cuentan, ¿eh? Por lo que digo. Pero que es verdad que se podía haber hecho una planta de reciclaje donde la gente reciclara allí, trabajadores, separando la basura. Vamos a ver. Que no deja, vamos a ver, que nos podían haber puesto unos contenedores de orgánico, como los hay en muchas ciudades. Que tú reciclas tu orgánico. Y tú lo tiras a tu contenedor orgánico. Y luego, aparte, lo que tú eches de más, pues separarlo. Y vamos ahí perfectamente. Que es que yo no lo veo. Es que yo creo que a mi bloque no va a llegar. Es que vamos a ver, que es que cuando se sepa lo que se va a hacer en cada bloque, va a haber mucha gente que se va hacia atrás. Porque es que eso no cabe en cabeza humana. Uh-huh. Bueno, nos pasaba Fran, ¿no? Aportaba los datos, sí, de Olvera. De Olvera, que imagino que en Olvera la incertidumbre también sería la misma, ¿no? Los olvereños también estarían un poco de... Pero vamos a ver. Y dice que sin incidencia y con total implicación de unos 2.000 vecinos de 400 hogares, en la primera fase se está logrando recuperar el 70% de los desechos tras 2 meses de este programa. Pero vamos si lo hubiéramos hecho de la manera que yo estoy diciendo... Se hubiera reciclado igual. Vamos a ver, te pones un contenedor más para orgánico. Hacerlo igual y tú llegabas el orgánico a ese contenedor. Y la gente va y echa en el orgánico orgánico. Sí. Sí. ¿No? Sí, que lo hacía por orgánico, me imagino que... Claro, que... y cuando vacías el orgánico dices, no, aquí hay orgánico, hay botes... Pero tú te crees que yo no puedo meter... En la cubierta de orgánico. No, pero si no es que puedan meterlo. Padre. Si te ponen un orgánico, es para orgánico, no hay. Bueno, los datos que lo dejas en el cubo del orgánico. Al final, el último dato es el que vale. El último, que se está reciclando el 70%. Eso es lo único que vale, porque dice, acabas de decirlo, Patri. La gente al final no va a reciclar. ¿Vale? Y aquí de lo que se trata es de reciclar. Claro, pero es que no están cascando tanto. Entonces tú lo acabas de decir, dice, al final la gente no va a reciclar. No, claro, es que no están cascando tanto, porque esto es un problema, que no vamos a reciclar. Yo, es que eso... lo que reciclábamos antes no lo vamos a reciclar. Mira, porque nos están poniendo entre la espada y la pared. Porque no, Patri, mira, yo seguramente lo acabo de decir, que a esto haya que darle 40.000 huertas. Que pues yo no digo que el 40.000 huertas sea... Y a lo mejor al cabo de las 40.000 huertas... Déjame hablar un poquito, por favor, Patri. Y a lo mejor al cabo de las 40.000 huertas nos dicen, no, pues vamos a volver a lo mismo de antes. Y vamos a poner un contenido de orgánico, como está hecho en el País Vasco. Al cabo de las 40.000 huertas será porque no han encontrado la forma. Claro. Esto ahora mismo está de prueba, que lo mismo lo pueden cambiar. Claro, vamos a ver, que los orbereños son mejores que nosotros. Que son mejores que nosotros. Pues ellos lo están consiguiendo, ¿no? Bueno, y ya no solo Olvera, son muchos pueblos también. Muchos pueblos. Que con mucho sacrificio y con mucha historia están sacando esto adelante. Seguramente, como he dicho, este a lo mejor no es el sistema más... Pero lo que está más claro que el agua es que, como lo estamos haciendo actualmente, el primer y único objetivo de esto, que es que la parte que nos toca a nosotros, porque si ustedes se ponen a pensarlo, somos la generación que más ha contaminado este planeta... Desde que existe la historia. Bueno, tú no has conocido generaciones anteriores. Sí, bueno, han contaminado de otra manera. Pero ¿desde cuántos años llevan contaminando, Patri? No. Llevaremos contaminando de toda la vida. No, pero lo que pasa es que ya llevamos mucha vida de recorrido. No, pero mira, ahora que has dicho. Yo desde que era chico, me acuerdo ahora que yo tenía que traer una botella de cacera aquí al frente del cine Camus para que me dieran. Muy bien. que me la llevara. ¿Verdad? Mi padre cogía el cerrín de la carpintería, sí, y lo vendían a los bares. Muy bien. Las virutas se lo vendían a los de los cocinos. En mi casa iba una mujer todos los días a recoger los desperdicios para el cocinero. Perfecto. Y aquí, ¿no?, también, que sigue diciendo, es que había muchas... Es que no hay muchas generaciones, será desde que yo nací a lo menos para acá. Exactamente, Pepe. Porque cuando yo me acuerdo ahora que me ha despertado el 7. Exactamente. Pero vamos a ver, que somos una generación que contaminamos planetas. Perdón, que contaminamos mares, que los contaminamos, no es una realidad evidente. Hay una isla ahí en medio del Pacífico, hecha de botellas de plástico. Que sí, pero si yo estoy diciendo contrario. Pues si seguimos así. Pero se puede reciclar de otra manera, ¿no? Seguramente. No, cuando no lo puerta. Porque cuando tienes tu bloque de 8 de No, yo vivo en una casa, yo no tengo ese problema. ¿Comprende? Seguramente. Cuando tienes un bloque de 10 personas, te pongan un contenedor en abajo y te digan, no, este contenedor tienen que sacarlo las personas del bloque y meterle una persona del bloque. Pero estás poniendo una hipótesis que tú no puedes decir. No, una hipótesis que es así. Es que está como la hipótesis que me pusiste, que las bolsas de plástico chorreaban. ¿Cuál es todo? ¿A cuánto te cuesta? A mí no me ha chorreado ninguna de esas. ¿A cuánto te cuesta que sí? ¿Qué cuantito? Que dice que la época de la sandía y el melón te va a chorrear. Bueno, pero veremos. Lo único que eso, o sea, que verdaderamente lleva a Pepe razón, como la estaba comentando antes, es que la bolsa, la de prácticamente la de todos los días, tiene que ser la de orgánico, tiene que ser más grande, porque esa es demasiado pequeña. Ahí sí estoy de acuerdo con este hombre que lo ha dicho antes. Y en eso sí estoy. Yo pondría el cubo verde o uno marrón del tamaño del verde para el orgánico. Un poquito más grande. Mira, ahí te he dado yo también. Y otra cosa, Pepe, son cosas que tienen que ir viendo. Que lo que la las cosas, los inconvenientes que nosotros vemos, que lo no lo decimos para destruir, ¿no? Ni para que, sino para si se puede mejorar. Una otra de las cosas es que las bolsas de orgánico, ¿no? Las bolsas que nos han dado, que no tienen para cerrarlas. No. Entonces, aparte que son pequeñas, le tienes que echar un nudo. Claro, entonces, y esto pierde, no le puedes poner. Es que la tienes que hacer más grande. Entonces, ¿qué plástico tendría que ir a plástico? Claro. No a orgánico, porque ese plástico no sería orgánico. ¿Tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Buscar la bolsa un poquito más grande, que tienes que ir para cogerla. Te va y recoges junco del río. Y tiene los no hace falta ir a recoger un junco, le puede hacer un nudo. Un pepunte. Sí, se le puede, pero como es pequeña, si fuera más grande, pues decía, es un nudo y ya está. Pero es pequeño, entonces al ser pequeño y de echar un nudo todavía se reduce más. Pero son soluciones. Pepe lleva toda la razón del mundo. Ahora, un contenedor más grandecito y una bolsa más grandecita. O hacer la recogida diaria. Del orgánico. Poner más del orgánico. Porque los papeles del bate los recogen diario. ¿Y lo echan al mismo camión que la orgánica? No. Mentira. Sí. Porque yo lo he visto. Mentira. Pero ¿a que voy a hacer foto? Échale foto. Es que voy a hacer esa foto. Venga, eso no, no van dos camiones. Va un camión con un contenedor detrás y el camión abierto. El contenedor detrás es para echarlo. Pero pásate por bioreciclaje que te por básica que no lo enseñen. Lo vi el otro día. Es que tú ves el hombre ya la bolsa y a lo mejor lo que dice Fran es que yo no sé cómo es. Yo no sé cómo es. Mira, no, lleva un contenedor colgado abierto. Y el camión abierto. En el camión se echa el orgánico y en el contenedor se echan las bolsas de papel del bate. Ya está. Es muy simple. Así son dos compartimentos completamente aparte. Ahora, si Patri dice que los dos se echan lo mismo, pues ya que lo llamen desde básica y le comenten si eso es verdad o es mentira. Ya mismo está Enrique diciendo. No, hombre, pero vamos. Con toda la razón del mundo. Es que es muy fuerte. Que ya lo ha visto. Que lo han echado en el mismo sitio. Chico, igual que se equivocó el otro día diciéndole a la señora que había dejado el día de los envases y eran los tetrabris son envases, no son cartones. A lo mejor, cuando yo lo vi, resulta que el chaval había cogido la bolsita y en vez de echarla en el loquero, no la echó. Que también puede ser un error humano. Hombre, los muchachos también que están lo de prueba ahora mismo, ¿eh? O sea, pero que lo vi. Aprendiendo. Lo vi y me llamó la atención y digo, pues ya está. No, pero ellos han hecho unos cursos. A mí me da igual que me llame Enrique, como si le quieres llamar a la reina de España. No, para que te explique el proceso. Porque yo lo he visto, pero es que lo he visto, que no sé si se equivocó. Como el otro día la chica, que a la señora me dijo que estaba reciclando, le dejaron los envases porque tenía dos tesoros. Pero y entonces, le dijeron que se tú qué es lo que viste, Patrick, cómo tiraba una bolsa de el papel, Con en el lado que no es. Y entonces lo viste perfectamente, lo que vi era perfectamente. Papel, que lo tiraban en el otro. Sí, pues porque eran envases, era el día de envases y papeles. Hice la bolsa y llevaba las dos bolsas y perfectamente. ¿Y tú? La vi con relación a las dos. Claro, y tú sabías que eran... Claro, sí, que yo, porque una bolsa chiquitita, que es de, vamos a ver, la gente no se harta de cagar todos los días. Que el papel del baño es un cojo. No lo sé. Hombre, te lo estoy diciendo porque lo vi. No le quise esa foto, pero me quedé muerta. Digo, ¿esto qué es? Vamos, me quedé muerta porque la otra era un contenedor grande de plástico. Que era plástico, era el día de... Y tú sabes. Vamos, no, no me ha llamado Enrique, ¿eh? Pero me ha dicho que te informes bien que nunca se mezcla. Y no ha sido Enrique Piedra. ¿Vale? Pero vamos a ver, que se puede, que se le puede ir a la muchacha, ¿no? Pero entonces no des un proceso como algo habitual, como acabas de decir, que da igual, porque en el camión se echa todo en el mismo lado. ¿Lo ha dicho así o no lo ha dicho así? Porque lo vi. Bueno, pues entonces no lo des como un proceso habitual. El proceso habitual es que una basura va en el camión y la otra va en el contenedor. Que hay que reciclar. Pero que el lunes es papel y cartón. ¿Cómo va a ser orgánico? Que no te estoy diciendo que fuera el lunes. No, da igual. Si no he dicho el lunes en algún momento. No, pero es orgánico. Orgánico. Da igual. Orgánico no, papel. Yo vi que echaban un botella. No sé qué día fue. Mira, eso es como el otro día. No sé si fue el jueves. Y después le doy la razón en una cosa, que en los bloques, yo no sé cómo lo harán. Es que todavía, no tengo ni idea. Yo de estas cosas entiendo poquito, de seguramente. Hecho, creo que los mismos bloques no va a ser igual uno por otro. Claro, no sé cómo lo harán. No, ahora, no me puedo aquí aventurar a decir, va a salir bien, porque lo van a hacer. No, yo qué sé, hablar. Cuando lo hagan, ya veré. Cuando yo pongo la basura y se la lleva. Exactamente. Como Pepe. Tu experiencia es buena. Como Pepe. Exactamente. Y la mía también. La mía es estupenda. Los inconvenientes. Tu experiencia es buena. Y tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, alguien cercano me dice. Y todo el mundo no tenemos móviles grandes, ¿eh? Que la gente me lo está diciendo también por la calle. Que los muebles no son estándar. Que los muebles lo hacen a medida de las cocinas. Vale. Eso me lo han dicho. Mira el mío. A ver si el mío se diferencia mucho del tuyo, ¿vale? Voy con los mensajes de los oyentes mientras. Mira, Juan Carlos dice. ¿Voy a hacer mío grande o chico? Juan Carlos dice que él lo está haciendo, que después de discutir con su mujer y lo ve muy cómodo y que no tiene ni que ir a tirar a la basura, que se la recoge y que él. Recoge en su propia puerta. Pero para una casa es muy cómodo. Muy contento. Mi mueble es grande. Juan dice. Mi mueble es grande. Ese es de 60. Mi mueble grande. ¿Mi mueble más chico? Bueno, pues te cojo tu mueble, pero pues, ese mueble es grande. Pero este tiene es un dos, mueble dos, normal y corriente. Que tiene dos cubos. Porque más es lo que nadie. ¿Tú tienes dos cubos? No sé, yo no sé por qué tengo dos cubos. Porque yo cogí el mío y tenía dos cubos, de verdad te lo juro, ¿eh? Que no. Pues el mío tenía uno nada más, uno verde y uno marrón. Ya está, pues el mío tenía dos, yo qué sé por qué. Así es que está tan contento. Dice Juan que lo que hay que hacer es obligar a los comercios y a los fabricantes a vender productos reciclables, pero ya. Y otro oyente dice que básica se debería centrar en limpiar las calles, que estamos a miércoles y todavía no se han pasado por todas las zonas que han quedado sucias después de la chorizada. Mira, como la plaza del Colilla, el mirador del Carril, el aparcamiento de la calle Ronda. Y Juan dice que eso de reciclar va en la conciencia de cada uno. No estamos obligados a sacar los cubitos como perritos. Vale. Eso, lleva razón. Pero lleva razón, el orgánico. En el primer comentario lleva mucha razón. Nosotros podemos hacer una parte. Pero aquí ya los productores, las distribuidoras, tienen que hacer mucho más que nosotros. O sea, ¿nosotros por qué generamos mucha basura? Porque lo que compramos genera la que la trae. Exactamente. Claro. Y entonces esos son los primeros. Lleva mucha razón en lo que ha dicho. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Como ha dicho al final, la conciencia de cada uno. Si las quiere sacar, no las saque. Y si todo el mundo, como he dicho yo aquí más de una vez, si todo el mundo fuéramos responsables y tiráramos el orgánico a un lado, los plásticos a otro, las botellas a otro y los cartones a otro y el resto a otro, seguramente este sistema no se tendría que hacer. En Alemania dice que han puesto 7 contenedores, me parece. ¡Claro! Y en el País Vasco, Pepe, en el País Vasco pusieron el de orgánico, en vez del porta bolsa como se hacía, lo quitaron y pusieron el de orgánico. La señora de la limpieza, precisamente el domingo estuvieron limpiando por toda la zona esa, ¿eh? Ahora, si algo se ha quedado por allí, que no lo hayan eso, pues eso tiene un fácil arreglo. ¿Llaman? Un telefonazo y que vayan y lo limpien. O sea, que llaman allí a Básica y van y lo limpien. A mí, Enrique, me estuvo pasando muchas fotos, como 20 o 25 fotos de la zona de allí del casco antiguo ya limpia. Pero claro, si la vecina dice que esa zona, pues claro. A lo mejor se ha quedado por allí algún rincón o algo, y entonces pues que llame y Básica seguro que van. Sí. Y ya está. Y de todos modos, que cualquier proceso bueno, pero si ponemos un contenedor de residuos para echar los residuos, ¿cuántos tenemos que tener en nuestra casa sí o sí? Ya tenemos que tenerlo. O sea, la cocina chica, grande, mediana. No, porque tú, mira, es diferente. Tú, es lo que yo te puedes echar todos los días. Es que sí, es pero que, tienes, sí. Que, tienes que tener un cubito para cada una. No, pero tú, cosa, pero ¿no? Tú lo llevas todos los días. Pero llevas todos los días. No, vamos a ver, Fran, por favor. Sí. ¿Quieres que te haga? Tú lo llevas todos los días. Ver, pero tendrás que tener un cubito para todos los días, ¿no? Te voy a. No. No. No, entonces. No, porque yo, por ejemplo, del plástico no tengo un cubito para todos los días. Yo gasto dos botes de plástico y voy lo bajo al contenedor cuando salgo a comprar. Y el papel lo llevo todos los días. ¿Tú quieres que yo te haga una prueba de mi cocina de una semana a otra entre plástico? No, porque, a mí no me hace falta, Pati. Porque yo saco mi cocina, no, hombre, tengo bastante. Hombre, pero si... Pero si quieres un día invitarnos a comer, vamos, y aquí tenemos el proceso. Te ayudamos a pelar las papas, el pescado. No, yo te invito al domingo, que es cuando se saca residuos. El orgánico, el especialista en padres y en fideuá. Pero que, el orgánico no tiene problema. Yo, por ejemplo, en orgánico yo no tendría problema en orgánico. Porque yo orgánico no he hecho todos los días. Y después la gente que tiene contenedores, el otro día me pararon dos en la choriza precisamente para decirme lo mismo. Dice, está muy bien, porque todo tiene sus pros y sus contras, pero ¿y los que tenemos los contenedores a la vera de nuestras casas? Exactamente, eso también es lo que yo comenté los días. Y los que a las 6 de la mañana... Eso le va a seguir existiendo. No, cuando esto empiece, el contenedor de plástico saldrá, sí, por la mañana. Sí, pero bueno, pero el camión tiene que estar pasando y tirando la basura y cogiendo basura. Ya no a las 6 de la madrugada y a lo mejor no tiene que pasar dos o tres veces. Pues bueno, pues mira, para una cuenta de tres que me quiten las cobitas limpiando la Avenida España a las 6 de la mañana. ¿La qué? La limpiadora. Me va a referir que lo de los contenedores también tienen su parte de razón los que lo tienen a la vera, ¿no? Juan Carlos nos envía una foto y dice que su cubo cabe perfectamente y que lo tiene justo tal y como lo tenía. Claro, pero es una cosa, es un fregadero grande. Ese es de 1,20. Claro, hijo mío de mi arma. ¿El mío de cuánto era? De 60. De 60. ¿Y el mío de 40 de por ahí? Los cubos. Pues ya está. Pero es dos cubos chicos. Y tú hablas con cualquier... Tú hablas. ¿Los cubos chicos? No, yo no estoy... Vamos a ver. Ahí ese es uno grande. Y ahí tiene... Pues tiene dos cubos chicos. Me encanta. Ahora yo tuviera una cocina para meter los cuatro. No, yo tengo... cubos, no, 8 cubos. Yo tengo un cubo para resto y otro para orgánico. Y el cubo para los botes. Y la... Porque al final de vidrio lo puedes tirar. Y el de los papeles no te hace falta un cubo. Los vas metiendo ahí en una bolsita de papel... Hombre, porque el papel lo tendrás en el cuarto del año, ¿eh? Yo empecé con todos los contenedores y a medida que iba probando, pues me he dado cuenta de que tampoco te hace falta tanto. Y es cierto, siempre vas a tener un inconveniente. ¿Tú sabes cuál es? Que vas a tener basura siempre en tu casa. Uh-huh. Esa es la realidad. Ese es el inconveniente más grande que yo le veo a esto. Pero es la satisfacción que siempre, que viene entrar cuando siga, en tu puerta. Pero vamos a ver, aquí sí. Que sí, que sí. Pero que todos son pros y contras. Ahora, a las casas sí. Ahora, el problema no va a ser los locos. Ahora, no sé que seas como ayer, vi yo una... Yo a mí que no me lo puse, una persona que va y tira a los contenedores, actualmente, los que hay actualmente, cuando pasan por la puerta de su casa y lo tira allí en los contenedores, pero ni le da por separar ni las botellas ni nada. No, estará esperando a que le obliguen. Pero es que lo tira cuando pasa el camión. No, lo tiró a las 7 y pico la 8. Manolo, también la hay que pasar camión y después ir a la basura. Si quieres, te traigo una foto del otro punto limpio de Ubrique, que son los contenedores que están encima de mi casa. Sí. Con neumático, con sanitario de obra, con lo que tú quieras. Cada día le echo una foto y la cuelgo en el grupo del cafelito. Y ustedes veis lo que es aquello. Y ustedes me decís si este pueblo recicla o no. ¿Comprende? Uh-huh. Porque es que reciclamos. No reciclamos, señores. Pero vamos a ver, el sanitario, ¿dónde lo pones? Si lo quitas de tu casa. ¿O en el punto limpio, Patri? En el punto limpio, sí, vamos a ver. No, es que yo tenía entendido que había días que pasaba un camión que recogía los muebles, que recogía... Pero es un sanitario, no es un mueble. Que recogía, no sé, pero yo me creía que el sanitario se lo llevaba el que te quita barbate. Bueno, pero... Pero tiene que llevar al albañil que te va a ir. Es que me imagino que allí lo habrá dejado el albañil. Porque eso entra dentro del escombro, ¿no? Normalmente no, eso no sé, es que no lo sé. Claro, es que tiene que llevar una cuba escombro. Para una cuba escombro lo que hace es eso. Y este pueblo recicla. Y somos un pueblo reciclado y estamos, lo vuelvo a decir el dato, en el 15%. En Noruega acaban de llegar 70, que es lo que va a exigir la Unión Europea. Seguramente este sistema tenga muchas vueltas que darle. Claro, seguramente hasta las personas que la hayan pensado estarán dándole vueltas cómo ir a recogerlo a los bloques, cómo hacer. Que nosotros tenemos que poner, que los primeros que tienen que poner, lo digo, son los productores, los que a la hora de coger nosotros cualquier producto vemos que hay mucho residuo en cada cosa que hacemos. Mm. Es que además es flipante que tú vacías un cubo y lo tienes lleno a los 10 minutos, chiquillo. Son las 6, como decía Pepe Carrasco. Llega Jesús Domínguez, Tiempo Deporte. Un momentito, ¿no? Sí, rápido. Cuando se empezó con estos contenedores que tenemos actualmente, también había eso. También había los mismos problemas. Todo el mundo quejándose y al final. ¿Se ha conseguido o no se ha conseguido? No se ha conseguido, por lo visto no se ha conseguido. Por lo visto no se ha conseguido. Dice Dani, ahora seguimos con el cerrado que llega el Jesús Domínguez y llega el Tiempo Deporte. Posibilidad de lluvia el domingo hacia el mediodía, sábado el tiempo bueno. Gracias, Dani. Gracias. Hasta mañana. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y